género autóctono que tiene que ver con el nacimiento de nuestra música que tanto amamos, que llevamos en la sangre y en el corazón. La matriz de todo este movimiento gigante que ha derivado en bailes, en empresarios, en programadores y hasta en borrachos. Estamos hablando de la música vivida por su esencia, vivida por su tradición y por una banda que respeta estos puntos a rajatabla. Estoy hablando de Guaya Mestiza, la banda que nos viene a visitar en el día de hoy en Cumbia de la Pura, donde están dispuestos acá a conversar. Veo los instrumentos, hay mucha percusión, hay vientos también, hay cosas interesantes para descubrir en Guaya Mestiza. Está Miguel, Gustavo, Naomi, Claudia y Rocío, los integrantes de esta agrupación. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo lindo. Bueno, bienvenidos a Cumbia de la Pura. Gustavo, un gusto volver a conversar. Lo hemos hecho en otras oportunidades, hasta cruzándonos ahí en el medio de la nada, en momentos inesperados, pero bueno, poder sentarnos acá era algo que teníamos ganas hace tiempo. Estaba pendiente, sí, bueno, acá estamos para compartir un poco la música, como dices, música tradicional, música de raíz, para seguir como abriendo ese camino de la cumbia, del ritmo que ha atravesado todo nuestro continente, todos nuestros corazones y nuestro cuerpo también, ¿no? Con el baile, con toda esa alegría que tiene esta música. Así que bueno, aquí estábamos, gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, ¿por qué Guaya Mestiza? Bueno, Guaya Mestiza nace como una iniciativa al encontrarnos aquí nosotros en la ciudad de Buenos Aires, ya que cada uno de los integrantes venimos por diferentes motivos y a diferentes tiempos. En el momento que nos encontramos, cada uno tenemos en común ese interés y esa iniciativa que traíamos ya también de Colombia, de investigar, de conocer, rescatar un poco toda esta música, toda esta cultura que se había estado perdiendo por algunos años, que es un fenómeno que sucede creo que en casi toda Latinoamérica y actualmente en el mundo, el rescate de las músicas tradicionales, las músicas étnicas. Y en ese momento como que sentimos la necesidad de poder transmitir, además de la música, como todo ese contexto cultural y todo ese trasfondo que encierra no solo la música, el baile, los instrumentos. Entonces recurrimos a las culturas indígenas, por eso usamos la palabra guaya, que viene de la lengua chipcha, de la cultura muisca, y es una lengua que se habla en casi toda Colombia, digamos, es de las lenguas más extendidas, y el significado de esta palabra es tierra, y por ende también su significado abarca la madre tierra, que se hace mestiza también en el momento en que se fusionan todos estos componentes que van desenvolviéndose en la música, en ese desarrollo cultural que es lo que tenemos actualmente, con la cultura indígena que aportaba sus elementos, las flautas, las maracas, posteriormente la cultura africana con la percusión, la danza, los cantos, y este círculo lo cierra la cultura hispana, la cultura europea, que como que ahí se termina de formar todo este complemento de la música tradicional. Es muy interesante esto que estás planteando, esto que reflejás en el aire de Cumbia de la Pura, porque a veces en medio de un mercado de música general, estoy hablando a nivel mundial, donde es todo cada vez más tecnológico, más frío, claro, a la hora de componer y de crear, estás hablando de la tierra, estás hablando de la base de la vida, y una base que terminó generando música, y la música a la vez se terminó expandiendo de manera a veces impensada. ¿Qué tan importante es volver a la raíz para volver a componer? Sí, desde el punto de vista de nosotros, del proyecto que tenemos, siempre es eso, como volver, como siempre mirar un poco hacia atrás, como para nutrirse y tal vez buscar un poco la esencia también que cada uno tenemos y a la vez como revalorarla y identificarnos de nuevo con todos esos componentes que tenemos también, que son los componentes, ¿no?, indígenas, africanos, europeos, todos somos mestizos, así que, bueno, es reconocer esta esencia, esta identidad que nos caracteriza no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Somos todos lo mismo, somos, por eso, bueno, en este espacio que estamos, Cumbia de la Pura, por eso mismo, no en vano, en toda Latinoamérica está la cumbia, en sus diferentes expresiones, en sus diferentes formatos. Empezó de alguna manera, pero ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Hoy en día se podría decir que la cumbia es de los géneros mundialmente más reconocido, más bailado, más gozado, disfrutado. Entonces es algo ya muy amplio lo que estamos haciendo, lo que estamos... Hace un tiempo pudimos obtener la visita de algunos de los integrantes de los Gaiteros de San Jacinto, entre ellos estaba, sí, Beto Cartagena, que nos contaba que en Colombia se produjo un triste momento de la historia de la música, donde el colombiano, no solo el músico, sino el consumidor de música, miraba los ritmos norteamericanos y se olvidó de la esencia, al punto, se decía, crítico de que podía llegar a desaparecer, claro, la música colombiana, ya que no había nuevas expresiones ni gente que lo siguiera. Pero que, sin embargo, hoy hay un nuevo renacer, y vos utilizaste la palabra salvataje. ¿Por qué crees que está sucediendo este nuevo salvataje de la música tradicional? Bueno, es como... creo que es el proceso natural de la evolución, de la vida que nos ha hecho que hoy, en el siglo XXI, tras haber vivido tantos años, tantas épocas de injusticias, de guerras, de maldades, todas estas expresiones como tan oscuras, digamos, al vernos sometidos a tantas cosas así extrañas que muchas veces ya se salen de nuestro entendimiento, nuestra voluntad, como que es eso, ¿no? Volver a buscar. ¿Y cómo es la recepción acá en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad tan con una identidad tan marcada por la variedad, por las distintas por los distintos movimientos migratorios, desde países a ciudades de nuestra propia nación, donde la música se va multiplicando y hay distintas variantes, y a veces lo tradicional no tiene un espacio de difusión, donde la gente por entonces termina viendo lo tradicional como a veces algo medio extraño, claro, o antiguo, exótico, o viejo, o exótico? ¿Cómo es la recepción con respecto a...? Sí, nos ha pasado... El grupo, bueno, actualmente ya tenemos casi 3 años de que tenemos el grupo. Digamos que la formación básica la hemos mantenido y han ido pasando varios músicos por el proyecto. Pero siempre, desde el principio, la gente, como siempre usamos instrumentos que no son convencionales, al principio chocaba un poco, digamos, que el impacto visual de las gaitas, las flautas indígenas, que los tambores, los cantos, porque no utilizamos ningún instrumento de cuerdas, por ejemplo. Mucha gente nos preguntaba, cuando vamos a tocar, ¿no tocan con guitarra, no tocan con bajo? No, es solo acústico. Al principio fue un choque, pero eso también nos parece que ha sido como un elemento clave para que también se vaya, como la gente le llama la atención, ¿no? Se hace como también llamativo cómo se puede hacer música con instrumentos tan rústicos, tan rudimentarios, artesanales, pero se puede hacer una música también a la vez muy tierra, ¿no? Muy de raíz, muy... muy ancestral, y que nos remite a todas esas raíces, a todos esos sentimientos, emociones que muchas veces no queremos o no nos dejan expresar. Entonces va por ahí también la idea de retomar todos esos elementos naturales. Y también es alegre. ¿Cómo, Claudia? Que a pesar de que, como dice Gustavo, es rudimentaria, puede verse como muy prehistórica, pues igual hace bailar a... cualquier persona. Puede ser una, como el otro día que estaba una chica australiana, creo, o gente así, que, o una persona en un barrio popular acá, como que es música que, por ejemplo, el llamador que tiene como el latido del corazón, es un tambor que marca eso, el latir, y como que es una música que moviliza, entonces todos la bailan y es muy lindo eso, porque la gente no tiene ningún patrón, no tiene un código para hacerlo, pero moviliza cosas y nada, activa la danza, activa la alegría, sí. Y eso está re bueno porque donde vamos, sea un espacio muy cheto, muy, como dicen acá, o muy popular, la gente la baila y la siente, o sea que de alguna manera está como esa esencia ahí de la que Gustavo hablaba. Intacta. Compartimos, ¿no? Bien, entonces le propongo lo siguiente, probemos a ver si la gente en sus casas entonces se mueve con esta facilidad, si el cuerpo los invita a moverse al ritmo de la huella mestiza, y les propongo que nos muestren un poco de su material para que la gente pueda captar estos conceptos que vinimos elaborando y conversando en el aire de Cumbia de la Pura, pero a través de la música, que es lo más importante y lo que necesitamos para poder seguir movilizándonos a veces en esta difícil vida. Esto es La Huella Mestiza. ¿Están preparados? ¿Están listos como para arrancar a tocar? Sí, vamos. Muy bien. Huella Mestiza, música tradicional en Cumbia de la Pura. Para La Huella Mestiza y para este ritmo que de verdad mueve, viejo, para este ritmo que de verdad genera, que de verdad hace que la piel se mueva, que la sangre circule de una manera más fuerte, más contundente. ¿Se animan a hacer otro temita más? ¿Tienen ganas? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Bueno, acá acabamos de escuchar, sería la raíz más antigua, la parte más esencial de la cumbia, que se inicia con estas flautas indígenas que son las cuisis, que posteriormente le llamaron las gaitas colombianas, donde al fusionarse con esta percusión proveniente de África, de diferentes culturas que se fueron asentando allí en las costas de Colombia, se empieza a generar esta mezcla, ¿no? Esta fusión de donde se empieza también a a llamar un poco más adelante la que es la cumbia. Ajá. El término de que pase a llamarse cuisi a gaita tiene que ver con los españoles brutos que escucharon que parecía una gaita y le mandaron gaita nomás. Claro, tal cual. Sí, fue como una imposición, una de las tantas imposiciones que quedaron. Actualmente sigue con ese nombre, pero también nos gusta como nombrar el nombre original. ¿Qué otro instrumento que tenía un nombre original marcado por la tradición africana o afrocolombiana terminó transformándose por la imposición cultural del Imperio Español? No, más que nada sería ese, ya después los tambores y ajá, todo, como que van teniendo también un nombre como mucho más popular, digamos, uh-huh, más criollo, adaptado un poco a las costumbres de la gente y al papel también que cumple un poco en el conjunto de la música. Bien. El mestizaje siempre fue como un patrón, al menos para esta música. Entonces hay de todo. Hay vocablos africanos y también indígenas. Hay muchas mezclas que todavía igual están como por indagar. Pero por ejemplo la cumbia, sabemos que el cumbe, ajá, viene por un lado de jolgorio, de festejo, pero que tiene que ver también con el tema de la esclavitud, que eran como los cumbes, eran territorios como acá, como en los quilombos en Brasil, ajá, o los palenques en Colombia, que eran territorios donde los esclavos libertos se escapaban y creaban territorios liberados. Uh-huh. Ese era un cumbe, por ejemplo. Un cumbe en la zona de Venezuela, de Barquisimeto, donde llegaron muchos africanos, era el territorio liberado, lo que en Brasil era el quilombo, que era el territorio que los esclavos se escapaban al monte a buscar lo más parecido a África. Sí, y ahí creaban su claro, a la libertad, ahí creaban su palenque o un territorio medio liberado, y el cumbe tiene como esa raíz, la cumbia. Bien. La cumbia tiene esa característica, ¿verdad? Es que parece ser un arma de doble filo, porque en su esencia es triste, pero esa tristeza es la que termina generando alegría, y ese ritmo de que la música puede, la cumbia puede contar la historia más trágica nunca jamás contada, pero hacerlo de una manera que el cuerpo igual se mueva y se pueda celebrar en una, sí, fiesta. Es popular. Les propongo escuchar un poco más de Guaya Mestiza, poder disfrutar de otro temita más en el aire de este programa. ¿Les parece? Muy bien. Y el agua. De fondo de la tierra, fluye una fuente de vida. Para el de inmensidad. La cumbia del agua sonando en el aire de Cumbia de la Pura a través de la Guaya Mestiza, este tema muy bonito que pertenece a quién. Este tema pertenece a Guaya Mestiza como un tributo a la cumbia, como un aporte también a este folclore que es de todos los latinoamericanos, todos los habitantes de estas tierras, como también como nos identificamos un poco con los elementos de la naturaleza, nació esta cumbia del agua. Viajando y conociendo aquí en la Patagonia nació parte de la Argentina. Ajá. Así que es también un aporte al folclore, un aporte a la tradición para que siga creciendo. Pero tiene su historia, nació en el sur. Nació sí. En el mar, en ¿cómo se llama? Madre. Cerca Carmen de Patagones, sí. ¿En Vietma? En las grutas. En las grutas, sí, en ahí, Río Negro. Ese mar azulito ahí. Ahí nació. Entre las piedras y el mar. Sí, sí, muy bonito. Ahí porque tuvimos un viaje de mucha agua. Uh-huh. Y ahí como que empezamos a hablar y sí, tocamos mucho al lado del mar, veíamos mucho los atardeceres. Y eso significa que le llovió todo el viaje. No, estuvo lindo. Fue hermoso, fue un buen verano. Bueno, ¿qué artistas de los históricos o conocidos, por lo menos para a nivel general, que existe de la música tradicional colombiana, han servido de inspiración para la Guaya Mestiza? Bueno, indudablemente toda la gran familia de los gaiteros de San Jacinto, que es una familia muy amplia de músicos que han vivido allí, Petrona Martínez, Doctora Momposina, Etelvina Maldonado, una serie de cantadoras, cantadores que muchas veces quedan en el anonimato porque son músicos campesinos, ¿no? Esta música es de gente muy humilde, gente que vive labrando la tierra, uh-huh. Por lo cual no llegan a acceder a lugares, digamos, comerciales, no llegan a esos ámbitos tan industriales. Los que lo han logrado, como los que ya mencionamos recientemente, que ya son muy bien conocidos aquí y en otros lugares, ellos lo han logrado y llevan la insignia, llevan esa música por todo el mundo, y a ellos muchas gracias también, como también muchas gracias a los que no se conocen, pero siguen allá en sus pueblos, en sus tierras, siguen enseñando a los niños, siguen cantando, siguen haciendo que esta tradición no muera y que siga viviendo la alegría de los tambores, de los cantos. Entonces hay mucha gente que podemos nombrar, y hay otros que quedarán por ahí también un poco que están al ahí, aire, pero desconocidos, es que pero están, que siguen manteniendo siguen esa tradición ahí, sí. Llevando adelante la música. Muy bien, un temita más. Dale. Esto es Cumbia de la Pura, esta es la música de la Guaya Mestiza. We'll be right back. Los aplausos. Los aplausos para la guaya mestiza que nos vienen a traer las raíces, la tradición, el dolor de los pueblos latinoamericanos transformados en una canción, haciendo que las sensaciones sean distintas o por lo menos intenten serlo a través de la cultura que es parte de nuestra naturaleza. Señoritas y muchachos, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.